Medios presentes, gracias por venir, acercarse a esta conferencia de prensa del tercer Maratón de la Paz, aquí en la Plaza Lavalle, enfrente de la Corte Suprema de Justicia, que permanecemos en forma pacífica desde el 1 de agosto, discriminados por el gobierno de la ciudad, que no nos permite colocar una carpa para el resguardo de nuestros mayores, de las mujeres y niños. De esta manera damos inicio a esta conferencia de prensa. Buenos días, hermanos y hermanas. Me llamo Rosa Gutiérrez, soy de la comunidad Tucapacha, Pueblo Colla, Palpala, Jujuy. El malón se organizó en La Puna, partió el 15 de junio desde Abrapampa. Los hermanos y hermanas que estamos acá somos hijos, nietos y familias del primer y segundo Malón de la Paz. Somos autoridades, presidente, vicepresidente, delegados, delegadas, elegidos en una gran asamblea. Venimos difundiendo, transmitiendo, solicitando apoyo para esta gran lucha de las comunidades originarias, pasando por los territorios indígenas de la provincia de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, San Nicolás, llegando a Capital Federal el 1 de agosto, que es una fecha muy importante, recibimiento de nuestra madre tierra. Hemos realizado varias acciones de lucha, gestión en el Congreso, pedido de audiencia en la Corte Suprema, marcha casi todos los días sin tener una respuesta. Esto provocó también el encadenamiento de nuestros hermanos y hermanas. Nuestros jóvenes visibilizan la lucha del malón en las universidades, en las escuelas primarias, terciarias, el apoyo también de los artistas de renombre, solidarizándose con su música en los eventos culturales. En la segunda reunión que tuvimos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con organismos de derechos humanos, el INAI, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, SERPAC y otros, se trataron los siguientes temas. La nulidad de la reforma por haber violado el convenio 169 de la OIT, donde no se realizó la consulta libre, previa e informada. El cese de la represión, persecución, hostigamiento, justicia por las víctimas de la feroz represión, violencia institucional ejercida por el gobierno de la provincia de Jujuy. Los hechos ocurridos de represión ejercida por Gerardo Morales fueron el 16 de junio en Abrapampa, La Quiaca, el 17 de junio en Purmamarca, el 20 de junio en San Salvador, en Perico, en San Pedro, en Salina, en Sucre y otros lugares que no se dieron a conocer por los medios de comunicación. Este ensañamiento contra el pueblo jujeño dejó mutilados, dejó heridas de gravedad. Cuando digo heridas de gravedad, me refiero a nuestros hermanitos que perdieron los ojos. Dos que perdieron el ojo y otros cuatro que están comprometidos. Por eso decimos que fuimos mutilados. No solamente eso, ¿no? También cuando la atropellaron a una hermana en la camioneta, con la camioneta, que también tuvo problemas en la cadera, la tuvieron que operar, y no sabemos todavía en qué situación está ahora o si se está recibiendo la atención que corresponde. También el daño psicológico a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras ancianas, a nuestros ancianos, el miedo que causó, el miedo que quedó, el pánico. Y el pánico también que tenemos el miedo a ser apresado por este señor que no respetó ninguna condición, porque habían madres embarazadas, habían personas con capacidades diferentes, niños, niñas. Por todo esto sentimos que estamos viviendo una dictadura. Y todavía el tiempo no me alcanza para decir todo el daño que nos hizo. Lo único que le puedo decir ahora es que estamos viviendo una dictadura y que seguiremos acá en la permanencia acá y en Jujuy. Y que nuestras declaraciones de reclamo a la violación de derechos humanos y la defensa de la madre tierra es justa. Gracias. Ya, ya. La lucha continúa y a casi un mes de la permanencia pacífica venimos y reafirmamos las consignas que hemos traído desde la asamblea de las 400 comunidades indígenas persistentes en la provincia de Jujuy, que tienen que ver con exigir a la Corte Suprema que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la provincia de Jujuy, como así también solicitar la intervención federal de la provincia, solicitar el cese de la represión, persecución, hostigamientos, detenciones, imputaciones con prácticas antidemocráticas y con multas impagables a través de contravencionales de 2 millones de pesos en algunos casos y otros de 5 millones, y también la instrumentación de una ley de propiedad comunitaria indígena. Seguimos buscando justicia, porque ya en Jujuy no hay justicia, en Jujuy hay una dictadura, no hay Estado de Derecho. Hoy buscamos esa justicia en los tres poderes del Estado Nacional, Poder Judicial, Poder Legislativo, donde estamos golpeando la puerta de los 257 diputados de los diferentes bloques partidarios, como así también de los 72 senadores. Y también queremos que se expidan los candidatos a presidente de la nación, si realmente se van a poner a favor del pueblo o van a ser cómplices de la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos que se ve reflejado en esta constitución inconsulta, express, a espaldas del pueblo y viciada en su plenitud que se ha llevado adelante en la provincia de Jujuy. Por eso tenemos que decir que hoy tenemos un avance, un logro que es de todo el pueblo argentino, que es de los hermanos que están permaneciendo en los diferentes puntos de la ruta en la provincia de Jujuy, que es de los hermanos que también permanecemos en este acampe, que es de cada uno de los actores que son parte, se solidarizan, como los niños y las niñas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos están pidiendo por favor que no abandonemos la lucha, que sigamos cuidando la naturaleza, al ambiente, al planeta, porque justamente esa es la lucha en defensa del agua, en defensa de la soberanía de todos los argentinos, y que este decreto que ha salido publicado en el boletín oficial en el día de la fecha, que se crea la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre la Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, a través del decreto 435/2023, es un paso más para avanzar sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy y sobre la nulidad de esta reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy. Por eso para nosotros entendemos que ahora es necesario poner en la práctica este decreto que entra en vigencia a partir del día de mañana y tiene una duración como máximo de 60 días que se tiene que constituir en la provincia de Jujuy para relevar todas las denuncias de la violación sobre la violencia institucional, sobre la violación de derechos humanos, sobre la violación del convenio 169 de la OIT, que se ha llevado adelante durante esta reforma inconsulta e inconstitucional, llevada adelante por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y su cómplice socio, Rubén Rivarola, a quienes también hay que investigarlo, porque han cometido un delito por violar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Así que de esa manera nosotros entendemos que ahora, con este decreto, la lucha continúa y es de todos a favor de la vida y a favor de la Madre Tierra que nos da la vida. ¡Allá, hermanos! Buenos días a todos, hermanos. Yo soy de la comunidad de Susques, un integrante más del Tercer Malón. Con este decreto que lo ganó el Tercer Malón, poniendo el cuerpo todo el día, estando casi ya 3 meses ausentes de nuestras casas, lejos de nuestra familia, a 3 meses ya de no compartir un almuerzo con nuestra familia. Este es para nosotros un avance muy importante, a donde vamos a demostrar que Gerardo Morales violó todos los derechos en la provincia de Jujuy, que pasó por encima de la Constitución Nacional, por los tratados internacionales. Con esto nosotros ganamos más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos, para poder volver a recuperar nuestra tranquilidad en nuestro territorio. Nosotros, con esta constitución que formó Morales, nos vemos afectados porque perdemos el derecho al agua, a nuestro territorio, y por eso vamos a seguir luchando. Y esta lucha es de todos, porque es por los derechos, para que no nos sigan pisoteando. Y este decreto que logró el Tercer Malón es un avance muy importante que nos da más fuerza. Gracias. Ayaya. Ayaya. Muy buenos días. Yo vengo de la comunidad indígena Angosto del Perchel, en Tilcara, Jujuy. Este título de este documento, de este decreto que ha sido firmado por el presidente de la República Argentina, Comisión de Recepción y Análisis de Denuncia sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy. Es un título adecuado a la circunstancia y que intenta hacer público, reflejar el grado de violencia que han sufrido las comunidades indígenas y que continuamos sufriendo, en la provincia de Jujuy y acá también. También este instrumento intenta, visibilizar el actual estado de discriminación, el actual estado de violencia institucional, como dice el nombre, pero también cierta violencia que todavía existe en la República Argentina, que algunos creíamos que había pasado de hace 40, 50 años, que sin embargo está presente. También poner en la mesa el tema de la violencia que se promueve desde cierto sector de la sociedad entre argentinos. Este país es un país grande, es un país donde cabemos y donde podemos construir un mejor país para todos. Quiero referirme, en referencia a este documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado argentino a respetar el derecho a la libertad de expresión. Hoy en Jujuy no tenemos libertad de expresión, y si la hay, no la escucha nadie. Los medios no reflejan en Jujuy, la mayoría, ¿sí?, no reflejan la situación que existe en general, la realidad en la provincia de Jujuy. La CIDH también habla de los estándares, de cumplir los estándares interamericanos del uso de la fuerza. Y acá los testimonios que ya están y los que se agregarán muestran cómo la violencia del Estado de la provincia de Jujuy ha sido armas de fuego contra el rostro de los hermanos, de los ciudadanos de la República Argentina. Alguien se tendrá que hacer responsable de haber dado la orden o cumplimentar ese acto de violencia en contra de ciudadanos que pacíficamente, en el marco del artículo 14 de la Constitución Nacional, en rutas nacionales se expresaban libremente, planteando pública y pacíficamente el rechazo formal a la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy que se aprobó en junio 2023. También la CIDH llama a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios. Fíjense que la CIDH, del cual nuestro país es parte, invoca esta cuestión de llevar adelante un proceso de diálogo. No tenemos diálogo, un diálogo efectivo entre los gobernantes, entre los poderes que existen en la provincia de Jujuy, con nosotros los ciudadanos y en particular con las más de 400 comunidades indígenas que existen en la provincia de Jujuy. Para mencionar cuál es la posición de las comunidades indígenas, podemos decir que a partir del día 16 de junio, todas las rutas, caminos que existen en la provincia de Jujuy se han llenado de ciudadanos pertenecientes a estas 400 comunidades que, vuelvo a decir, pública y pacíficamente expresaban el rechazo total a esta reforma que se aprobó entre gallos y medianoche. Entonces, junto con el testimonio de las hermanas que aquí han brindado del grado de violencia, hermanos que han perdido un ojo por acción de un arma propiedad del Estado de la provincia de Jujuy, accionada por empleados de la provincia de Jujuy, que todavía hay lesionados, personas que todavía hoy no tienen la atención debida por parte del Estado de la provincia de Jujuy en sus necesidades de salud. Hablo de la persona atropellada, hablo de las personas que están internadas, hablo de la situación de falta de atención de las personas que tienen comprometido la vista, ¿sí? Todavía en la provincia de Jujuy no se le ha dado la debida atención por parte del Estado. Y este documento, este instrumento, llama a esta cuestión para que se haga público en la República Argentina, que lamentablemente, en contrario a la paz que muchos queremos, a la paz en la que muchos practicamos, a la paz de la que ustedes, acá en Buenos Aires, son testigos cuando visitan Jujuy, de que nosotros no somos violentos, como nos califican nuestros actuales gobernantes y diputados en Jujuy. Nosotros, ustedes mismos, son testigos, señores ciudadanos de Buenos Aires, que el grado de atención y amabilidad que tenemos para con los que vienen, que no conocemos, pero nuestra práctica cultural refleja nuestra voluntad de vivir en un país democrático. Esto quisiera destacar y solicitar también el acompañamiento nuevamente de los tres poderes acá en la Nación, de los componentes del Congreso de la Nación, que nos acompañen en este trabajo de recuperar la República Argentina para todos, una República Argentina democrática donde lo que vale es arriba la Constitución Nacional Argentina. Muchas gracias. Ya, ya. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mariana Katz. Yo soy del Servicio Paz y Justicia, del SERPAJ. Y como han dicho, nosotros venimos acompañando desde antes de la situación de violencia institucional a muchas de las comunidades en el ejercicio de sus reclamos de sus derechos. Y cuando pasó todo, cuando estalló toda esta situación de violencia desmedida, se han presentado acciones de habeas corpus, tanto para en defensa, para la protección, mejor dicho, de los propios representantes de las distintas comunidades y de organizaciones sociales. Y así también hicimos, Adolfo, junto con Adriana Aredes, que la deben conocer, la hija, del intendente de Ledesma, que fue desaparecida en la noche del apagón, han presentado también otro habeas corpus preventivo colectivo para esa época, para la época de la marcha, de este año. Entonces, luego de un proceso, de pelear la competencia en la justicia federal, nos convocaron, mañana va a haber una audiencia en el marco de este proceso. Nos notificaron esta mañana, así que vamos a evaluar quién de los integrantes, de las comunidades, tanto que están acá como en Jujuy, que son los beneficiarios, de ese habeas corpus, puedan ser escuchados por el juez federal de Jujuy, el doctor Hansen. Y esperemos que esté a la altura de las circunstancias para proteger la vida y la integridad física en función de las obligaciones internacionales del Estado, porque como bien han mencionado, acá los diferentes integrantes del Malón, acá hay una responsabilidad internacional del Estado argentino. Y las autonomías, y esto no solo va para el gobernador de la provincia de Jujuy, sino para todos los gobernadores de las provincias, que las autonomías no son, digamos, absolutas, sino que están limitadas por el cumplimiento de los derechos humanos, dado que ante el incumplimiento quien es responsable es el Estado Nacional. Por eso también es que el Estado Nacional, en respuesta a este reclamo que traen los integrantes del Malón, dictó este decreto por el cual crea esta comisión, y bueno, ellos trabajarán ahora con el Estado Nacional en la reglamentación. Muchas gracias. Medalla. Bueno, entonces, de esta manera damos concluida esta conferencia de prensa, diciendo que este decreto justamente en el día de mañana se pone en funcionamiento y está conformado también y coordinado desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la participación de expertos en la materia de derechos humanos, como así también se invita a organismos internacionales de derechos humanos, como ser la Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT, como así también UNICEF, Amnistía Internacional, son entre otros organismos internacionales que son invitados a ser veedores de esta comisión, justamente que se va a constituir, se tiene que constituir como comisión de recepción y análisis de denuncias sobre la violencia institucional en la provincia de Jujuy, con también en la reglamentación la participación de los pueblos indígenas, que implica también en este sentido ser los, digamos, la comisión que va también a ser los articuladores en los territorios como asistentes territoriales, porque entendemos que es fundamental realmente que se garantice a todo el pueblo jujeño, no solamente a las comunidades indígenas, ampara a todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma. Desde ahí estamos pidiendo desde ya, entendemos que en Jujuy hemos logrado la unidad plurinacional, donde la lucha es de todo, desde los movimientos sociales, gremiales, trabajadores, docentes, organismos de derechos humanos y todos los pueblos originarios, ahora sí a prepararnos para recibir a esta comisión y que en un lapso como máximo de 60 días tengamos ese informe, ese dictamen para ser presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Congreso de la Nación. Así que decimos de esta manera que la lucha continúa, arriba los derechos, abajo las reformas. ¡Allá, hermanos! ¡Allá!